Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Estamos muy contentos en la radio con el curso que hemos recibido. El curso superó todas nuestras expectativas. Realmente vamos a empezar a utilizar todo lo que hemos aprendido en bien de nuestra comunidad y para poder realmente hacer radio de calidad. Los instructores estuvieron más arriba de lo que se esperaba. Realmente compartir experiencias con todos los compañeros fue algo muy gratificante, y el haber recibido el apoyo de los instructores y sobre todo de Clarita, quien en todo momento estuvo con nosotros y nos apoyó bastante. Vaya, un cordial saludo para todos y muchísimas gracias. Si visitas nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter, podrás conocernos mejor e interactuar con nosotros sobre la realidad que vives en tu diócesis, parroquia o comunidad. @RCJ Cubana es el camino a seguir. ¡Te esperamos!